mi corazón, que loco loquito se volvió, se enamoró. Como tú, siempre soñé con alguien como tú, que me enciende la sangre como tú, que me enamora con solo mirar. Como tú, que eres cielo y infierno como tú, que eres amor eterno como tú. Alguien